Todos los días me despierto deseosa, deseosa de una vida mejor. Deseo no morir podrida, joven, en el Muñiz. Deseosa de un mundo mejor. Deseo de ser amada así, con este cuerpo traba. Deseo de ser escuchada. Deseo poder llegar a vieja y disfrutar de mis sobrinos. Deseo dejar de tener miedo por cada una de mis trabas que deben pararse noche tras noche. Deseo que nadie más tenga que llegar al infierno de la prostitución. Tengo el deseo de habitar espacios con mis compañeros, aunque a veces no nos conozcamos, pero sabemos que caminamos hacia los mismos deseos, con una mirada, un abrazo, una palabra. Deseo tantas cosas que también podría decir qué hubiese deseado. Deseo poder matar cada día un poco más al maldito patriarcado que me persigue desde antes de abrir los ojos a este mundo y este mundo a mí. Morir cada día y renacer más feminista, más consciente de mi clase. Deseo que mis palabras lleguen a cambiar la mirada prejuiciosa que se asienta sobre nuestras identidades travestis, porque simplemente deseo un mundo sin opresiones, sin pibes muertos, sin mujeres asesinadas, sin trabas mutiladas. Deseo nunca dejar de desear. Deseo de Florencia Guimaraes García. La corta vida desbocada, darla y darla al nacer, imaginar que puedo verla, vino a desobedecer, a ver, a ver, a ver, a ver, no me quiere como dice, me quiere pero hecha mierda, cuando me den por la espalda se van a morir, recuerda, nada de lo que te digo sale de tu puta cuerda, todo lo que se me ocurre gracias a soñar despierta, esa es la realidad, nunca confío más de más, cuando te sientas solo, sola, si algo esta vida es cierta, todo lo que se me escurre de las manos siempre abiertas, es bebida de los que sembraron en su propia huerta. Vos seguís dándole más, gastas en gas, vas a seguir como vas, que no cobren el agua, es símbolo del mal. Ignorás, tomo jugo, como pulpa, a mí no me pidas disculpas, no te mates por mi amor, la vida no tiene la culpa. Tomo jugo, como pulpa, a mí no me pidas disculpas, no te mates por favor, la vida no tiene la culpa. Cielo del pueblo en duelo, fuerza de Sapucay. Vivo para trabajar, yo no puedo parar. Si no me muero hago dinero pero no tengo lugar. Siempre me piden más, qué diferencia que hay. No, yo no puedo, siempre me encuentro a punto de llorar. No me necesitas, pero necesitas este colchón de ángeles que sostiene tu libertad. Tú sabes lo que siento, pero violento. Tengo que matarte el aburrimiento. Creo que no tengo más sentimiento. Pienso Pienso y me atormento. La vida no, de Sara Eve. Creo que es con Ramiro J, ¿no? El tema. Sí, bien, perfecto. Nos olvidamos de escribirlo acá para que yo lo tenga de machete, pero me lo acordaba. Bueno, qué polémica, ¿no? Porque en esto que Celina hablaba de las controversias respecto de lo trans, y después leemos el poema de Florencia Guimaraes García, que tiene una postura sobre el tema. Y ahí se nos empieza la ensalada. Retomando lo primero que decíamos como al principio del programa, es como, a mí me parece como fascinante un poco todo este proceso, pero aparte como de repente estallan, como vos decías que uno tiene que empezar a cuestionar todo, estallan un montón de convicciones, creencias, lógicas totalmente internalizadas desde lo más chiquito. Por lo menos estoy hablando como varón, para el universo de varones. Varón cis que, heterosexual. Que además, evidentemente, hay uno siente como, sí, varón cis heterosexual, siente como más urgencia, ¿viste? Porque es como que, bueno, hay por convicción o porque, bueno, hay ciertas cosas que ya no dan. Como, por ejemplo, un montón de lógicas de la cotidianeidad, o porque también ya no se dejan pasar. Yo lo veo mucho en los jóvenes, en las adolescentes, como que de repente a nosotros nos vino el cuestionamiento más tarde por la ola por la ola sociocultural en la que también nos fuimos atravesando. Claro, pero a mis 15 pibitos, no se hablaba de esto. Los pibitos, además de vivir en este contexto, los pibitos varones... cis heterosexuales. Sí, o por lo menos hasta ahí, qué sé yo. Porque a los 15, 16 años tampoco podés como, ¿no? Ser... No estoy tan segura. Si querés ahora hablamos de algunas cosas respecto a digo, muchas veces como pasa esto de atajarse. Bueno, voy a decir esto, pero no me acusen de machirulo. Como, es, o sea, esa lógica es muy... El bueno. Escudo de decir, bueno, claro, y una compañera le contestaba, bueno, pero si vas a decir una machiruleada, ¿cómo no te vamos a...? Y tiene razón, filtralo. No, no, wey. Pero no. Bueno, veníamos de la cuestión de lo trans. No sé, me pasa que de un montón de cuestiones me está hasta costando hablar. Porque digo, al no haber encarnado un montón de experiencias y vivencias, ¿sí? Como. Ese también es un aprendizaje. Che, no podemos hablar de todo, todo el tiempo. Y desde nuestro lugar como narcisista. Sí, es cierto que hay cuestiones que requieren como mucha más reflexión antes que hablar. Hace poquito hice una capacitación de una asociación civil que se llama Infancias Libres, que trabajan justamente con niñeces trans. Son básicamente papás y mamás de niñes trans que se juntan para, digamos, como para... justamente alrededor de ese tema, digamos, y mi conclusión principal, y después hoy leí algunas cosas de su posicionamiento ético y demás, mi conclusión principal fue que en realidad lo más importante al final del día es como tratar al otro con amor, o bien, sea, total, como no hay coincido, mucho más que eso. Construir relaciones cada vez más empáticas, solidarias, justas, amorosas, igualitarias, digamos. Porque, claro. Como todo lo demás, bueno, está bien porque es necesario, pero en el día a día como la esencia del ser consecuente debería ser eso, no solo en relación a esto, sino en relación a los otros sismos que organizan nuestra vida. Se puede pensar o hay personas que no pueden entender, por ejemplo, el feminismo disociado del cuestionamiento al capitalismo, del antiimperialismo, del socialismo. Como dimensiones que en realidad no se excluyen, sino que, no sé, que están sí, ahí. Sí, igual ahí, claro, ahí entran los otros problemas de como las categorías genéricas, ¿no? Por eso cuando a mí todavía me choca un poco cuando aplaudimos a los penatos a hablar bien del aborto. No digo que esté mal, pero todo bien, hacía breves instantes me habías votado a favor de la reforma previsional, entonces está bárbaro, yo no me olvido cuál es tu posición política respecto de otros temas que son igual o más importantes en términos como políticos, sociales y con un impacto importantísimo, y también vota este presupuesto de ajuste, ¿no? Entonces como está bien que sea una mujer, pero bueno, no sé, ese tipo de contradicciones que aparecen. No, que hace un... cuando empezaba este bloque leía el poema este de Deseo de Florencia Guimaraes García, que es una activista travesti, militante comunista, fotógrafa. ¿Es contemporánea? Sí, sí, sí. Claro. Una compañera. Joven compañera. Una joven compañera, perfecto. Exacto. Y que escribió un libro que se llama La Roy, Revolución de una Traba. Deseo cierra de algún modo el libro, que lo terminé de leer, bueno, estos días. Bueno, no sé, me pareció recontra interesante el libro porque me pareció en principio un aprendizaje, ¿sí? Como de, bueno, poder pensar un montón de cosas que nunca pensamos, ¿sí? Desde el testimonio y la voz propia, y un modo releyendo y conociendo un poco a Flor, tenía que ver con esto, como bueno, contar la historia de una traba, digamos, que recupera como, ¿no?, esa identidad bien latinoamericana y bien argentina, con voz propia, no ser todo el tiempo, así como las mujeres dentro del patriarcado, las trabas dentro de, quizás, no sé, el feminismo, son habladas o eran habladas por otras o por otros o por otres. Bueno, ahí cuenta toda su experiencia de construcción y reconstrucción también como ser humano, haber estado en situación de prostitución desde muy chica hasta haber conocido a Luana Berkin, justamente que Selina lo hablaba, y haber podido vivenciar como un montón de otras dimensiones de la experiencia que trascendían como esa lógica prostituyente, violenta, haber sido echada de su casa. Ciertas lógicas que además ella cuenta que se reproducen en un montón de compañeras trabas, atravesadas también por la lógica de la clase social. Ella en un momento hace el recorrido de decir, bueno, pero este feminismo que yo abrazo no lo puedo separar del cuestionamiento al socialismo, a la desigualdad, a la explotación, a la opresión de todos los grupos y personas que ocupan lugares de subalternidad y de dominación, de ser dominados, dominades. Entonces recomiendo la lectura porque me parece que es un testimonio recontra interesante que problematiza un montón de estas cuestiones que tienen que ver incluso con el concepto de lo trans, porque tiene una mirada sobre lo trans que también de algún modo lo trans solo invisibilizaría la identidad travesti, que tiene como sus particularidades. Es como bastante complejo lo que plantea e interesante y profundo. Lo recomiendo. La Roy, Revolución de una traba, de Florencia Guimaraes García. Bien, vamos entonces a un tema y después seguimos con algo, un temita vinculado a esto. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.